desierto. Si vuelvo a morir para mí, como el sol en la tarde, recibo en mi sombra carmín. Nuestras sombras también se queman al sol. La religión de un corazón. Todas las vidas se encargan de cargar sus artes. Engulle su cerdo futuro, aire mate. Existe vivir sin la hiel. Como el sol en la tarde, no hay cielo que cobije la piel. Por más huérfanos fríos, no me ven en el mar. Mar que desploma en vano sus fuerzas sin par. Gloria y su pulso al azar, como el sol en la tarde obstinado de infinito girar. Vertidos dones. Se quema por la diversión.